cuando los sueños a veces te salen ciertos. Un viejo tren me dejaba en la estación de mi pueblo, y el solcito me quemaba con sus hilachas de fuego. Miraba la calle larga, volví a pisar aquel suelo. Estaba todo presente como aquel día del sueño. En cada esquina encontraba mil pedacitos de ensueño. Hasta llegar a mi casa por el camino desierto. Mi sueño regreso porque sé que no estás muerto. Vuelvo a decirte te quiero, yo vuelvo a amarte mi pueblo. Vuelvo a beber en tus siestas aromas de pan casero. Yo vuelvo a amarte mi pueblo, vuelvo a decirte te quiero. Quiero abrazar a mi gente, pero las manos no alcanzan. Que la noche es la guitarra que quedó en mi vieja casa, donde las penas se queman entre las cuerdas de caña y cantan las chacareras con nudos en las gargantas. Ayer en tierra vos me hablabas con el corazón abierto, y sin saber el porqué me fui volando a otro cielo. Pero adentro mío estabas como apretada en el tiempo. Vuelvo a decirte te quiero, yo vuelvo a amarte mi pueblo. Vuelvo a beber en tus siestas aromas de pan casero. Yo vuelvo a